Enero es una premier mundial que va a ser simultánea junto con el Artivist Film por Peter Joseph. Así que estamos todos muy entusiasmados por tratar de difundirlo, por buscar salas todavía para exhibir. Así que para que quede constancia de las personas que están involucradas en este movimiento y las personas que se están involucrando actualmente, vamos a empezar con Arturo. ¿Quisieras comentarnos algo junto con del trabajo tan inmenso que están haciendo de difusión en Quintana Roo, Playa del Carmen y Cancún específicamente? ¿Nos quieren platicar algo de cómo se está difundiendo allá? ¿Hay más personas que van a ver esta película? ¿Qué está pasando por allá? Bueno, pues ahorita Rodrigo les platicará un poquito acerca de lo que está pasando en Cancún. Por nuestra parte aquí en Playa del Carmen, pues ya tenemos programado lo que es el 15 y 16 de enero para la proyección de la película, un hotel aquí en la Quinta Avenida. El día de hoy comenzamos también a pegar ya los pósters que nos entregaron, que ya mandamos a imprimir, y el día de mañana terminamos ya de pegarlos en puntos estratégicos aquí en la ciudad. Y pues muy entusiasmados, esperando mucha gente en ambas fechas. Y bueno, Rodrigo, ya en Cancún tiene programados dos lugares seguros, confirmados. Nada más tenemos pendiente de terminar la fecha en uno de ellos, y por ahí el otro me parece que es el 19 de enero. Rodrigo, ¿quieres comentarnos más detalles? Y también díganos sus tips de difusión, ¿cómo van a hacer para que más personas vayan a verlo? ¿Alguna propuesta, Arturo, de lo que están haciendo para difundirlo? ¿O Rodrigo, quieres complementar? No, creo que andan ocupado ahorita Rodrigo. Pues ahorita nosotros tenemos programado lo de los pósters, pegar pósters estratégicamente en diferentes lugares aquí en la ciudad. Ya tenemos también mandado hacer una impresión de playeras, y bueno, estamos viendo la posibilidad de mandar a imprimir postales, no tanto invitaciones chicas, sino postales que la gente sea más difícil que las tire, o sea, algún diseño padre que los invite a quedarse con ellas y a pasarla con demás gente. Y bueno, por ahí quisimos meter audiovisual a través del Palacio Municipal, pero todavía andamos peleando a ver si podemos conseguir algo a través de unas pantallas electrónicas que están aquí ubicadas en la ciudad. Ah, buena idea, buena propuesta de que esto se masifique. Y también Rodrigo nos está haciendo el favor de editar unos carteles que nos ayudaron personas del movimiento Zeitgeist en España y en Chile. Son unos carteles bastante padres para que la gente lo note. Entonces él lo va a editar y va a estar disponible para que todos podamos, cuando lo exhibamos, igual podemos hacer una lona con ello y la gente también. Nosotros vamos a hacer una, mandar correos masivos a todos nuestros miembros, a contactos, y si tienen correos de correo, mándenlo para que yo lo pueda difundir, una invitación formal, además de que ya tenemos oportunidad de el Distrito Federal hacer lo posible en el periódico o en algunas estaciones online. Lo van a difundir el día de mañana. Voy a presentar junto con un músico, el coordinador del Estado de México, en la estación online de televisión que se llama Planeta 2013.tv. Ahí vamos a dar el anuncio de la película, y nos va a otorgar el próximo jueves, a partir de también mañana y el próximo jueves, para que sigamos hablando del proyecto Demos y de Movimiento Skype, y obviamente las expectativas de la película, y lo vamos a utilizar como medio difusivo. Igual vamos a pegar anuncios en los días siguientes, todos los días que tratamos, comentarios, videos, trailers, todo lo que vamos a hacer para que la gente, quien tenga oportunidad de difundirlo en radio, contactarse a algunas universidades o algo, acerque la oportunidad de que más gente vea. Y si ya está disponible, lo dejo, agregar algo de Cancún. Bueno, pues ya estamos aquí en Cancún preparados con dos salas. También estoy listo para hacer los posters a cualquiera que me lo pida. Nada más me mandan su correo, su póster, y pues, todos sabemos que. Perfecto. Aquí tenemos a Beto y de Mexicali, ellos de Mexicali, platicando de cómo está haciendo la difusión por allá, cómo lo van a hacer para que este documental pase en Parteaguas, va a ser en sí el documental más refinado que nos va a definir como mundial, en el que las ideas se integran para que sepan que las ciencias pueden ocupar en aspectos sociales. Amadeus, ¿esto nos quieren comentar algo? Sí, claro que sí. Como dije, el teatro universitario. Y entonces, sí, empezamos con la ciudad. Ya hicimos contacto con varios maestros de diferentes grupos en la Universidad de Ingeniería, de Administración, de Arquitectura, de Ciencias Humanas, porque son conocidos y les interesó mucho lo que es el proyecto. Y el periódico para que en el domingo saliera un reportaje sobre eso, y entonces que el domingo es cuando más se lee el periódico, entonces ya la gente en una semana para ya lo tiene corto, ya la gente va a estar interesada y es una noticia muy fresca y es muy interesante. Sí, gracias Amadeus, perfecto el trabajo que está haciendo Amadeus. Inmediatamente hizo por todos los medios de difundir este movimiento. Consiguió salas en Mexicali, por favor, la gente de Baja California, acérquese, porque necesitamos que más personas en todo el mundo se enteren de este movimiento, es el beneficio de todos. Necesitamos cambiar nuestras creencias actuales, amplios paradigmas que nos están deteniendo como civilización. Y bueno, quizá Beto quiera también agregar algo más. Pues hola, con el material que me dio Amadeus, pues hice casi 400 invitaciones y me puse a repartirlas por todos lados, a toda la gente de todas clases, y toda la gente la verdad se interesó. Fueron de, no sé, de 200 personas a las que les di la invitación, fueron solo dos que no quisieron la invitación o que me dijeron de plan que no, pero dos que sí se interesaron y interesan lo que dice, pues porque no nomás se las di, simplemente les dije si me daban una opinión y les gustó, pues, porque no es lo mismo, no es lo mismo que siempre escuchan, pues, ahora sí están viendo una solución. Gracias, Beto. Exactamente, este movimiento es para dar soluciones, este movimiento es para que las personas sepan que no es necesaria solamente idealizar una solución y pensar que alguien nos va a ayudar, porque pasan tiempos de crisis. Esto está comprobado científicamente a partir de psicología y sociología. Las personas todos tendemos a idealizar y empezamos a fantasear. Por eso es que ahora está ahorita la moda de extraterrestres, empezamos a nuevamente tomar ideas dogmáticas. Esto es algo natural porque sentimos frustración y sentimos que no hay oportunidad de cambiar, oportunidad de que las cosas mejoren. Pues el movimiento Zeitgeist, que se basa en un movimiento científico, sí lo puede hacer, así que necesitamos que más personas no se desanimen, y bueno, lo voy a decir como en broma, pero crean más en lo que pueden hacer los terrestres a los extraterrestres, ¿no? Y Yehu es nuestro coordinador de Aguascalientes, ojalá que nos comente todo lo que el esfuerzo que está haciendo porque se comente este movimiento en Aguascalientes. Él se está viendo con un poco de problemas, pero está haciendo todo lo posible porque todos lo ayudemos. ¿Quieres comentarnos algo sobre Aguascalientes, amigo? Ok, ahora sí que lo que son los pósters, próximamente me van a confirmar dos o tres personas y me los van a patrocinar, no creo que haya ningún problema en eso, se van a poner 50 y se va a poner en radio y en televisión de la Universidad de la Autónoma de Aguascalientes. De hecho, estaba ya por enviar los datos para que se exhiban los spots en radio y televisión. Ya nada más era confirmar con la ayuda de ustedes para el cañón, gracias a todos. Ya básicamente es un hecho, entonces envío la información, entonces tengo radio, tengo spots en televisión. Y aparte yo por medio del Messenger estoy agarrando toda la gente de Aguascalientes. Los estoy metiendo al Messenger para enviarles un correo y enviarles información de dónde y cuándo va a ser la película. Así es un tanto más directo y creo que nos va a servir a todos esa técnica. Es lo que estoy haciendo yo. Gracias, Yehu. Ya nos aportó otro tip para poder difundir, así como las que agregó Arturo, Amadeus. Y bueno, vamos a cederle la palabra a Karsten y a Jean-Claude, que son los coordinadores de Puerto Vallarta. Coméntenos, tienen muchas cosas que comentarnos, amigos. ¿Qué tal por allá la difusión? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Estamos muy bien. Feliz año. Igual a todos, ¿eh? Feliz año. Feliz año a todos. ¿Cómo empezamos? Desaparecidos. Bueno, aquí en Puerto Vallarta hemos estado haciendo lo de la presentación de Zeitgeist. Ya estamos con 2-3 lugares prácticamente. Lastimosamente no nos estamos entendiendo bien con los que se encargan del Google Maps, porque nos pusieron en Tepic en vez de tenernos en Puerto Vallarta. Y bueno, ahí estamos tratando de solucionar eso. ¿Todos me escuchan bien? Sí, bien, ¿me permite de Karsten o de Jean-Claude? Sí, te escuchamos, todavía está bien. Sí, te oigo, no sé si me escuchan ustedes. Sí, perfectamente, amigo. Saludos, bueno, Jean-Claude y Karsten ya dieron algún reporte de cómo le está yendo con la difusión de Zeitgeist 3 en Puerto Vallarta. Hay que mandar un correo a Charlene para que corrijan su ubicación desde Puerto Vallarta. Seguramente no tiene nada que ver con Nayarit. Y yo les mandé un correo, pero les he mencionado hace un momento que Charlene está muy preocupada ahorita por cada correo, atender cada sala, por lo tanto les da mayor respuesta. Yo tengo contacto con ella, pero sobre un asunto de Mario, ya lo comentamos al inicio de la junta. Karsten, Jean-Claude, ya se ha comunicado con Charlene. Así es, le envío un correo, espero que lo haya llegado, si no le envío otro al rato. De cualquier manera, te digo, ya tenemos asegurados 2 lugares, falta un tercero ya en Puerto Vallarta. Y Nayarit, dicho sea de paso, sí está dentro de lo que es considerado Puerto Vallarta, porque es toda la zona de Bahía de Banderas que comprende el estado de Nayarit y el estado de Jalisco. Y justamente en la proyección, la primera que está en el Google Maps es de Nayarit, pero pues corresponde al área que más estamos manejando Carlson y yo. Entonces confirmamos que la dirección que sale en los globitos de ZMAP es la correcta para que las personas, cuando empezamos a difundir esto, sepan. Y aparte, ¿tienen que aparecer dos salas más de Puerto Vallarta? No, mira, no es la correcta porque nos pusieron en PIC, y esto es en la Cruz de Guanacaste, que está cerca de Puerto Vallarta, está a 40 minutos. Entonces, lo que hay que corregir es mover lo que puso esta mujer. Las otras, unas en Bucerías, que también es el pueblo siguiente a la Cruz de Guanacaste, y el tercero que estamos a punto de conseguir o queremos conseguir está en Puerto Vallarta. Bien, Karsten me mandó algunos datos más de la exhibición, pero les agradecería que pongan también código postal para que yo lo pueda difundir masivamente y la gente se acerque correctamente. Si pueden también un link de Google Map o Google de Wikimap para que la gente sepa cómo llegar al lugar. Si tienen además alguna referencia de cómo puede tomar o cuáles son los lugares cercanos de transporte, estaría excelente para que yo lo redacte y empiece a hacer la invitación a más tarde del día, pues ya en estos días. Y si tienen más salas que ya estén casi confirmadas, también las agreguen ahí, aparte de hacer la solicitud con Sherlyn. Ok. ¿Me escuchas? Sí. Ya, ok. Mira, no sé cómo pasó que se puso en el Tepic. Hay una calle que se llama La Cruz de Guanacaxtla. Para cuando nosotros hablamos de La Cruz de Guanacaxtla, hablamos de un pueblo, un lugar, una ciudad. Eso es porque fue un poquito raro eso. Pero si quieres, lo va a... Si quieres, se va a mandar el código postal con la dirección, con el código postal, y lo voy a poner en nuestro sitio, en el event list. Ahí va a estar también. Pues ya también vamos a listar todos los eventos que pasan en México, se van a listar también allá para la gente, para que pueda checar también allá. Perfecto, entonces Ya tenemos posiblemente más salas en Puerto Vallarta. Comento las salas que tenemos en el Distrito Federal. Estamos por ajustarnos al circo volador. Vamos a ver sus requisitos. Ya lo he mencionado varias veces, del apoyo del investigador Héctor Castillo Vertier. Haremos lo posible porque nos puedan hacer una donación o un patrocinio de la sala. El circo volador, pues ya tendremos alguna respuesta. También en el Estado de México, en Atizapán, vamos a exhibirlo. Y es asegurado también cerca del Metro Allende. Les pondré la dirección y saldrá. Hay una exhibición el día 20 y estamos pendientes por exhibirlo en la UAM y en un círculo de lectura que está en la Colonia Roma. Encuentra ya, nos ha avisado y tu cargo de Daniel posible por difundir el movimiento en Veracruz. Mike, ¿ya te podemos escuchar? Bueno, al menos aprovecho este silencio para saludar a nuestros amigos Jorge, que hemos tenido conversaciones con él muy amenas, de Canadá, y a nuestro amigo Víctor, que también nos visita de por allá. A un Gotno de Estados Unidos, también tenemos a alguien de Venezuela. ¿Alguna noticia más? ¿Alguien de Veracruz quiere comentarnos cómo está el movimiento por allá? Rodrigo, todavía no te pasas a Jalisco. Perdón, Daniel, algo comentarnos. Ya conocieron a Mariana. Carlos, ¿qué movimiento estás haciendo tú por allá? Bueno, ya nada más quiero corroborar. Para la segunda sala de Cancún va a ser el día viernes 21. La dirección que le pasé a Arturo es la correcta. Perfecto, entonces todos los que vayamos a pedir nuevas salas lo podemos hacer siempre y cuando ya tenemos el contrato. Podemos de aquí al día, antes del día 15. Yo les recomiendo a Karsten que solicite nada más que les marquen la ciudad. Por la cuestión de nombres de calles en las diferentes ciudades va a ser un poquito difícil que con la dirección alguien pueda marcar directamente, entonces con la ciudad yo creo que es más que suficiente, aparecerá el correo y las personas que nos localicen atrás del mapa nos podrán contactar y solicitar detalles más específicos. Creo que eso puede ser algo más práctico. Un comentario nada más sobre eso, cuando te piden el contrato te piden todos los datos y automáticamente en Google Maps te requieren todos esos datos. Es un requerimiento, se llena o no se llena. Una vez lleno, damos una presentación de tu evento. Sí, exacto, ya una vez lleno, nada más solicitar a Shalin la modificación. Es lo que a nosotros las dos salas, la de playa y la de Cancún, nos aparecen. Y al solicitar el cambio con la ya nos aparece correctamente. Digo, para la gente que nos pueda contactar, porque hemos contactado en la Ciudad de México, solicitando la dirección cuando las aparecen 18 horas de diferente. Eso es porque lo puse también en el evento de nuestro sitio para que también crear. Bueno, fíjate, allá sí está en el lugar correcto donde debe estar. Sí, tío, esperemos que pueda marcarse bien ahí correctamente, tener razón, para que la gente pueda ubicar el lugar. Si se envía el correo, sería lo más práctico, ¿no? Son sites que están teniendo lo mismo. Sí, es solamente que han estado pendientes que hacen el cambio, ¿no? Eso es todo. Realmente alguien ha sabido noticias de Jorge, no me ha mandado algún correo, pero sí lo va a hacer la exhibición. Yo mismo confirmé, yo tengo que confirmar quién va a exhibir en la República Mexicana y Jorge está dispuesto a exhibirlo en Cancún. Sin embargo, no hemos sabido noticias de él. Por aquí. Carlos quiere que podemos mandar un inbox. Esto es como un relatorio, una invitación. ¿Qué es exactamente? Bueno, nosotros tenemos contacto con él. Tengo su correo, pero yo lo que quisiera es que él nos dijera qué está pasando por allá. Posiblemente esté muy ocupado porque son días últimos de la universidad. Pero bueno, tenemos saber que él nos va a escuchar y va a escuchar lo que vamos a decir en esta grabación, porque ya se va a exhibir. Tenemos que hacer una pauta de cómo tenemos que irnos en los medios. A partir de la exhibición de SciGuys, va a haber muchísima gente contactando, muchísima gente preguntándonos, posiblemente muchísima gente tratando de desprestigiar o de malinterpretar o de aclarar puntos. Entonces, si vamos en grupos, me gustaría dar alguna anotación al respecto, si alguien antes no quiere dar algún anuncio más. Pues yo quiero saber qué está pasando con César. Eso mismo estábamos preguntando, si qué había pasado con César. Fernando Fer no ha tenido tampoco contacto con él, no sabemos qué le ha pasado, no ha tenido ni un contacto, ni un correo, ninguna explicación. Entonces esperemos que no haya decidido buscar otra forma de difundirlo, o simplemente tenga otras motivaciones, ¿no? Bueno, yo voy a hacer el comentario que por lo menos aquí en Puerto Vallarta, como es sitio turístico, a fin de año es imposible poder hacer mucho más que podemos trabajar aquí, porque pues estamos ocupados, ocupados, ocupadísimos. Imagínate, Carsten, con la carga que tiene para el movimiento de por sí, más el trabajo normal que aquí en Puerto Vallarta nos requiere la vida. Entonces, quiero pensar que César está igual o parecido a Alejandro, porque pues sería muy grande, ¿no? Exactamente. Bueno, político, principalmente tiene mucho tiempo por sus veces extraño. Pues ya veremos a ver qué pasa. Oigan, quiero comentar, a ver si alguien sabe algo de músico. También, si alguien lo encuentra, díganle que a ver si se pone en contacto con Rodrigo para checar lo del doblaje. Y mira, mañana lo voy a ver nuevamente, el anuncio de Planeta 2013. Yo le comento nuevamente, él debería estar aquí para escucharnos. Seguramente está, como dijo Karsten, como dijo Meta, muy ocupado, porque él es ya asista y en estos días pues siempre salen eventos. Entonces me mandó un correo de que iba a asistir. Se perdió en el camino, yo creo. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pauta de algunas ideas de cómo dirigirnos dentro de una conferencia, dentro de SciGuys 3, cuando empecemos a dar la introducción. Aunque propongo que, si ahorita estamos aquí con los ordenadores, quisieran dar algunas ideas de difusión: Facebook, postales, radio, televisión, bueno, periódico que tenga acceso. ¿Quieren agregar algo, además de que lo vamos a platicar el próximo miércoles, de propuestas de lo que se tiene que hacer antes y después de la exhibición de SciGuys 3? Pues sí, estaría muy bien que platiquemos. Por ejemplo, podría ser bien que al principio tengamos algunos videos como Awakening, o como los que mandaste en el correo, y al final que se unan una especie de comunidad para estar preguntas. Yo digo que sería demasiado largo, porque si la película dura 2 horas 40 minutos, mucha gente va a quedar harta o molesta por el tiempo excedente. Acuérdate que normalmente cuando tú vas al cine a ver una película, no pasas de hora y media a 2 horas cuando ya estás incluso afuera. Entonces, de por sí que es larga, yo diría que la introducción al principio fuera muy sencilla, muy corta, de preguntas, respuestas y dudas al final de la función. Estoy a sus órdenes. Para más sencillo. ¿Tienes razón? Bueno, Carsten y Meta ya pronto se van a retirar. Voy a hacer una grabación en unos minutos de algunas propuestas. Voy a mandarles, ojalá puedan revisar esta grabación, algunas propuestas para cómo dirigirnos ante el público, o para dar conferencias o platicar, para que lo tengamos pendiente y sea un estándar para todos. Y la siguiente semana, el día miércoles, aclaramos algunas dudas o aclaramos algunas propuestas. Puedo sugerir rápidamente un programa como se entrega en cualquier cine, en cualquier premiere, donde se explique los puntos básicos del movimiento y bueno, se dé inicio a la película sin tanta plática, como bien dicen. Buen punto. Ahorita vamos a meternos un poco más con los detalles. Que pasen buenas noches. Buenas noches, Carsten. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Carsten. Hasta luego, amigo. La pasen bien. Vamos a alguna otra propuesta. En la conferencia, en el grupo latinoamericano, estábamos hablando de que se podría hacer unas preguntas, aunque sea unas 3 o 4, antes de la exhibición. ¿Cómo se enteraron? ¿Por qué medios? ¿Qué opinan del movimiento Zeitgeist? ¿Sabían del movimiento Zeitgeist? ¿Alguna propuesta para que, si consideran que es esta sociedad, este mundo está haciendo todo lo posible porque sea beneficio para todos los humanos o no? Unas pequeñas cuantas preguntas y otras más al final para ver si han cambiado su idea a partir de la película de Sykes 3 y que nos pongan propuestas hacia el movimiento. Podríamos agregar también solicitudes, su correo electrónico y si nos permiten entrar a nuestra base de datos para que tengan acceso a boletines y sean miembros del movimiento Sykes. Detalles como estos se podrán hacer. Calcomanías, propone Daniel. Daniel. Sí, bueno, de hecho, la idea de mi primo, ahí unas líneas antes lo puso. Dice ahí mi primo que son baratas y se pueden imprimir, pero bueno, fue idea de él. Recuerden que lo que buscamos es que las personas se sientan cómodas, no se sientan presionadas. Y únicamente nos den su opinión de saber si este tipo de movimientos les está influyendo y las personas están escuchando. Y si quieren enterarse de más cosas para su bienestar, eso es todo lo que tenemos que proponer el día de la exhibición. También se propone que hagamos un intermedio dentro de la película, quizá a la mitad de la película, unos 15 minutos, porque sí que es mucha información, sí que va a ser cansado. Y va a haber muchísimas preguntas también. Arturo y yo, se nos ocurrió hacer unas postales padres que tienen una imagen padre de Zeitgeist. Y por el otro lado, vamos a hacer una lista de videos que recomendamos, con al lado un checklist para que las personas de poco a poco vayan viéndolos y vayan palomeando los que ya han visto. Ah, es una buena idea, siempre ayudarlos a que vean más información y que entiendan que hay mucho más información. También ahí sirve un poco también utilizar los postales estos para de alguna manera hacer que la gente se identifique como que está perteneciendo al club. Ya lo hacen hoy en día la publicidad en la televisión, hace sentir que eres parte del club, ¿no? Que perteneces a un grupo de personas. Esto le da identidad a la gente y creo que valdría la pena ensayar un poquito lo mismo con la gente que nos visita, ¿no? De hecho, lo he estado discutiendo bastante porque el día de mañana hasta estamos pensando llevarle una playera al conductor de Saúl de programa de hoy. Pero mira, esto es algo complicado, hay que meterse un poco a sociología o a psicología. De verdad que no queremos que vean que hay un grupo Zeitgeist, porque no apoyamos ninguna distinción de grupo. Entonces, yo por ejemplo casi diario traigo una playera, una camisa, un parche o algo de Zeitgeist, pero de ninguna manera trato de manifestar que soy un grupo, porque esto a las personas que no lo analizan así, conlleva a que es un grupo VIP, un grupo elitista, un grupo especial, promueven una secta, promueven una religión, son un grupo cerrado. La publicidad es buena porque queremos que se acerquen, pero creo que no, lo he analizado bastante, creo que no es buena buen intento agruparnos, no es buen intento mostrarnos como un grupo. Somos un equipo mundial, pero no tenemos que mostrar que ponte la camiseta porque eres de mi equipo nada más. Esto es un movimiento de difusión mundial. Entonces tratemos de que no se vea así. Es algo complejo, pero ojalá me dé a entender. Sí, bueno, pensaba yo que la idea que se intente transmitir, digo, tienes razón, ya hay que como que platicarlo a nivel psicológico, que más bien es como enterar a la gente que ya despertó, ¿no? Que ya es parte de esto, ya es parte del cambio y que no hay vuelta para atrás, ¿no? O sea, que ya está ayudando al mundo a cambiar al siguiente nivel, ¿no? Daniel, ¿tú me esto es lo que yo mencionaba como hacer publicidad, eso sin duda, ¿no? Siempre traigan algo de Sagaitz para que alguien les pregunte. Jorge, ¿quieres agregar algo? Sí, Daniel, perdona que me meta aquí en la reunión, pero primero agradecerte el saludo, te lo reitero, muchas gracias por saludarme y saludo a todos los compañeros mexicanos. Solo quería aportar lo que vamos a hacer aquí en Kitchener, en el pueblo donde yo vivo. Nosotros decidimos hacer una corta lectura, es como media página nada más, al comienzo, porque consideramos que la película es muy larga, y al final, cuando termine, vamos a estar todos con una camiseta de Sagaitz, hablando con referencia a lo que tú mencionabas, pero a título de que la gente que esté interesada sepa a quién acercarse, digamos, y hacer las preguntas que considere necesarias. Nosotros tenemos la suerte de que cerca, casi al frente del teatro, hay un café muy grande, y vamos a estar en el café, los del grupo, por si algunas personas quisieran una tertulia, ¿no? Después de del documental. Entonces, era solo para aportar eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer aquí en este capítulo? Adelante, Daniel, gracias. Ups, creo que el otro Daniel se fue. A ver, tiene problemas con su conexión. Seguramente, porque se corta mucho luego. A ver, Becky, ¿todavía andas por ahí? A ver, yo soy Daniel. ¿Me escuchas? Así está, vale. Becky. Hola, ¿qué tal? Me perdí un poco, me desconecté y me perdí un poco el comentario de Jorge, pero bueno, tenemos la grabación. ¿Me escuchan ahí bien, verdad? De repente un poco entrecortado. Esperemos que no se siga cortando. Seguimos con las propuestas de difusión del día set, del día de la exhibición de Sagaitz 3. Lo que necesitamos enfatizar es que las personas, nuevamente lo comento, se sientan cómodas y traten de inspirarse en ver que hay cosas haciéndose en el mundo, cosas que ellas también pueden ayudarnos. Entonces, cualquier propuesta que sea a partir de eso es bienvenida para que las personas se unan al movimiento en sus aportes de opiniones. Un pequeño tríptico, una pequeña frase, un pequeño papelito que les hagamos llegar al final, que escriban su correo y quieran aportarnos sus habilidades y cómo pueden ayudarnos al movimiento, es lo más bienvenido que podemos obtener de ellos. Algo así, ¿alguna otra idea por el momento? Pues no para el estreno de la película, pero se me ocurre que cuando, bueno, ya que estén un poquito más tranquilas las cosas y podemos intentar entre todos de alguna manera utilizar algún medio de difusión grande como el radio, por ejemplo, agarrar una estación, digamos, de Veracruz, digo ya porque estoy aquí, y empezar a llamar. Por ejemplo, hay programas en los que se debate mucho sobre la condición actual del planeta y cosas por el estilo, y ahí como que al estar escuchando la estación de radio, prometo poner más atención en qué programa es para publicarlo después, es empezar a hacer llamadas de diferentes partes para que de alguna manera los locutores o que nos permitan hacer publicar demasiado la idea de que somos un grupo en cambio, pero pues por lo menos meter la idea por ahí de la economía basada en recursos, ¿no? Exactamente, entonces, como ha dicho Daniel, hagamos todo lo posible porque el día después de la exhibición de Sagaitz 3 va a haber mucha gente contactándonos, o al menos va a haber mucha gente moviéndose con nosotros. Después de ese día hay que ponernos atentos para poder meternos en cualquier cosa difusiva. Y si nos llamen en unos momentos más, que bueno que llegó músico, vamos a platicar de algunas pautas que tenemos que tomar para difundirlo, para que sea un estándar y no nos basemos en opiniones personales, y no empecemos a distorsionar las ideas o las palabras que luego pueden ser tomadas en nuestra contra. Aquí me pregunta Ricardo. Ah, claro que sí. Eso que me pregunta Ricardo, por obvias razones, esperemos no grabarlo, pero lo platicamos la siguiente semana. Y lo que sí voy a dar unos pequeños tips al respecto, a continuación, si alguien más quiere por último alguna propuesta para tenerla presente e irla planeando para el día de la exhibición. Pues no sé, igual ya es un poco prematuro, pero a mí podría ser como que de alguna manera hacer un tipo, como un concurso, ¿no? Tomando en cuenta la idea que vi en las líneas anteriores, ya no me fijé quién la puso, como un concurso de creatividad, la persona que aporte algo, un certamen y el contenido multimedia o la cosa que aporten que sea publicado en la página o algo por el estilo, ¿no? Eso sí, me parece extraordinario. Ah, pues, Arturo, Zaira y yo, se nos ocurrió que al final del documental que hagamos unas preguntas y el que decirles que se van a llevar un premio, el que conteste correctamente se llevaría un DVD de Zeitgeist Addendum. Eso está muy bien, lamentablemente todavía estamos basados en los premios, en el precio, entonces pues hay que ver cómo motivar a las personas a que se motiven a aportar algo. Y eso me parece muy bien, y sí, tienen que planearse todas las ideas, váyanlas escribiendo para que las comentemos el próximo miércoles, y también para que me las hagan llegar, porque posiblemente en los siguientes meses, con algunos contactos, empezamos a dar pequeños talleres en primarias y secundarias acerca de economía basada en recursos, y pues ya comentaremos en las próximas semanas si conseguimos el libro de Jack Fresco, que se llama Lo mejor que el dinero no puede comprar, para basarlo como guía. Y todas las propuestas creativas, todas las propuestas lúdicas son bienvenidas. ¿Algún otro último aporte? Pues aquí tengo a mi primo, bueno, sin micrófono todavía, pero ahí está escribiendo. La idea era introducirlo para que escuchara más o menos de qué se trata todo esto. Y parece que sí, está algo activo escribiendo por ahí. Bueno, la idea es que él y yo nos queremos meter. Yo ya no voy a poder estar con él en persona, pero desde Guadalajara vamos a apoyarnos para hacer un proyectito por ahí de energía libre. Y también lo estoy convenciendo por ahí que nos eche la mano con el capítulo de Veracruz. Bueno, felicidades, Mike. Espero que Daniel, le hayas hecho llegar el último correo que les mandé sobre el DVD que se puede repartir el día de Zeitgeist 3, donde viene la mayoría de la información de Zeitgeist y por qué está estructurada así. Se le haga llegar a Mike para que se entere perfectamente del movimiento, y como todos aquí somos líderes únicamente de uno mismo, pero necesitamos un estándar para que todos tengamos la información fluida y podamos difundir igualmente. Ok, bueno, no le hice llegar el correo porque de hecho a mí tampoco me llegó, no sé si no me incluiste por ahí en la lista. Bueno, lo reenvío. Claro que sí, han llegado a los correos de boletines el día 24 de diciembre y el domingo. El 24 de diciembre sí, creo que sí me llegó, el de Año Nuevo no. El de Año Nuevo hablaba sobre un documental que se llama Us Now, acerca de las redes sociales y lo que está surgiendo, formas de colaboración en la que se pueden sustituir las ideas de gobierno por ideas colectivas. Entonces, chéquenlo en sus correos en no deseados o en alguna parte donde queden otros correos, para que estemos todos en la misma información. Y apuntar también, yo creo que ahí la inquietud, bueno, uno lo que comentas, ¿no? Que estemos en el mismo canal, que a pesar de las distancias mantengamos una misma línea. Y por otro lado, pues invitarlos a todos también a que durante esta semana yo creo que podemos también ponernos a pensar como críticos, o sea, estar preparados para los peores ataques y a partir de eso tratar de contestar de una manera que podamos ver el lado positivo de cualquier pregunta, de cualquier ataque que nos puedan hacer, ¿no? También estar preparados para cosas negativas, yo creo que es muy importante. Yo te ayudo en eso. De eso mismo es que vamos a platicar, a dar una pauta ahorita de algunas notas para tener en cuenta entre los grupos que vayamos a difundir, las personas que vayamos a dar conferencias o talleres. Voy a dar apenas unos 10-15 minutos de unas pautas lógicas y tenerlo en cuenta, y lo vamos a seguir platicando, porque el uso del lenguaje es muy, muy sofisticado para haber sido seres humanos, pero sigue siendo analógico. Esto quiere decir que todo se entiende o blanco o negro. Los matices, tienes que dar muchas explicaciones. Todas las personas no entendemos lo mismo con las mismas palabras, y siempre tiene que haber un poco más. Si no entendemos, preguntar, y si no nos sabemos hacer entender, se va a ver la respuesta de las personas. Aclararles. Cada cosa tiene que llegar a su punto con un ejemplo, una justificación. Recordemos en la sostenibilidad, pero es un movimiento que se basa en la verificación. O sea, todo lo que digamos, todo lo que sostengamos, no es una opinión propia ni una proyección de nuestras personas, sino lo leímos en algún documento, lo vimos en algún documental, escuchamos a algún personaje o tenemos la redacción en nuestra mano para decir lo que vamos a decir. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para no desviarnos en emociones ni desviarnos en parámetros bajos o solamente en defendernos de ataques. Tenemos que estar bien conscientes de eso. En un momento voy a grabar aquí lo que tenemos nosotros anotados en la sección que se llama Agenda para Labor Difusiva, Activismo, página oficial, para que todos estemos en la sintonía del movimiento Zeitgeist como mismo. ¿Hasta aquí alguna sugerencia? Pues la sugerencia sería que los documentales de Greg Joseph y Jack Fresco de Patología Social responden muchas dudas. Una entrevista con él en un café de Inglaterra responde muchas dudas más fuertes e inteligentes. Las preguntas tan concretas y de Jack Fresco, no hay más. Exactamente, lo afortunado de Jack Fresco y Peter Joseph, aquí no hay ningún líder, ni ellos son líderes, son representantes por su misma experiencia, simplemente porque tienen más información que nosotros. Sus explicaciones son con una base empírica, o sea, casi es axiomático porque son evidentes por sí mismas. Por lo tanto, muchas de sus respuestas, aunque parezcamos pericos, están correctas porque en pocas palabras, grandes discusiones y controversias, y para evitar esas controversias. A los nuevos miembros, ojalá puedan escuchar todo lo que encuentran de Peter Joseph, de Jack Fresco, precisamente las aclaraciones que hacen de las preguntas. Es muy sensato lo que dice, y el tren difundiendo esto, así que vale la pena escucharlo. Lo que aquí comentábamos, ¿no?, es cómo nos tenemos que dirigir a las personas, porque aunque tengamos toda esa información y intuitivamente creamos que tenemos mucha información y sabemos cómo responder, es a veces muy complicado comunicarse con las personas porque cada quien tiene una experiencia previa de su vida. Entonces aquí voy a hablar un poco de lo que pretendemos como activismo y para que lo dejemos grabado. Mira, yo tengo una idea, ya está la función en el cine, dejando ahí en la sala, bueno, cuando se va la gente, hay un como volantes con direcciones de estudios, Fresco, Venus, etcétera, para que no tienen que buscar horas y horas, bueno, en internet, que ya tienen así en papel todas las direcciones y encuentran más rápido la información como ves. Sí, exactamente. De hecho, vamos a tener que hacer una página para que sea la formación horizontal, si pueda llegar realmente a ella. Bueno, pasando a otro punto, a Amadeus, estas respuestas, lo comentamos la siguiente semana. No te preocupes, Amadeus, está en el Patología Social del Peter Joseph, ahí está todo. Está entre los links que te pasé. Ya no es necesario aprendérselo de memoria. Ah, no, de hecho no, es parte de ser un poco un ser humano. Tienes errores y es explicárselos, ¿no? Dices, yo no lo conozco todo, no lo sé todo, estoy aprendiendo igual que ustedes. Es un movimiento porque creo en esto, lo he percibido desde hace mucho tiempo y creo estar en lo correcto. La información ahí está, acaban de ver la película, quieren más información, les doy enlaces, les doy información escrita, no por mí, sino por personas científicas que realmente conocen el tema. Así te la sacas fácil. Sí, está bien eso, me gustó. Entre más corto seas y más, y que tengas el corazón lo más sencillo posible, el hecho de que tú les digas a la gente, no soy el conocetodo, una cosa es que ayuda a coordinar aquí, pero no soy Dios, lo siento, pero la información está ahí, hecha por científicos especialistas, y como yo no soy uno de esos especialistas, pues por eso leo, por eso veo imágenes, videos, información, para dárselos a conocer a ustedes bien. Aquí está la información, quieren más información, les paso enlaces, páginas, correos, ¿a dónde te lo envío? Ya que no soy el experto, pues te mando los datos de los expertos. Así es que yo lo pienso manejar. Exactamente, cuando haya alguna duda, Yehu y a todos los demás, tenemos que tener herramientas, personas lo puedan verificar por sí mismos. No estamos haciendo que la gente crea nada, ni tampoco convencerlo de nada, simplemente de aceptarles información relevante. Rodrigo, ya se que es buenas noches, amigo. Por lo tanto, tenemos muy bien de las cosas, aún preguntas muy específicas. Hay por ahí en el proyecto de la página de internet aproximadamente unas 150 respuestas que tiene estandarizadas ya fresco. Se pueden estandarizar porque las preguntas tienden a ser ¿cómo le puedes llamar esto? Muy repetitivas, pero tienen una. Entonces, la mayoría de las preguntas tienen las mismas respuestas y la mayoría de las personas conservan siempre el mismo paradigma y por lo tanto preguntan lo mismo y quieren buscar la misma respuesta. Entonces, con que las personas nuevas entren al Proyecto Venus o al Movimiento Zeitgeist o nuestra página oficial, vayan a preguntas y respuestas del Movimiento Zeitgeist o del Proyecto Venus, se van a aclarar la mayoría de sus preguntas. Y si en tu caso avisamos a que entiendan que todos los problemas no son más que información y no haber utilizado evidentemente la ciencia. Ya se talentó la intenta. Ahora sí. Esto lo tenemos que grabar. Vamos a comentar algo que tenemos en la agenda para la voz difusiva, activismo, y vamos a definir lo que es el activismo. Existe para actualizar a las personas acerca del alcance de la tecnología actual y su aplicación en la sociedad, así como un método científico aplicado a distintas demandas predominantemente sociales, como son el derecho, la administración, la economía, la historia, la sociología, entre otras. Debemos actualizar a otros la información que les permite comprender de lo que es un humano, para bien o para mal, tanto para sí como otra persona en la colectividad humana, sustentando en aspectos científicos, como por ejemplo la psicología sistémica, sociología y política materialista, peritaje en el caso del derecho, por mencionar algunos, es decir, utilizando herramientas verificables. El movimiento no está en ninguna institución nacional o internacional, no está en contra de ni desea manifestarse ferozmente en contra de alguna persona física o moral, ni personaje alguno. No buscamos la rebelión, ni mucho menos el uso de la violencia como medio de hablar a ser escuchado. El movimiento está hermano a todo el que habita esta tierra sobre las opciones que nos aguardan y deseamos. Proyecto Venus, un movimiento verbal, educación basada en problemas, una economía basada en recursos y un clima social basado en el código abierto. El movimiento Zeitgeist busca demostrar que el ser humano posee las herramientas necesarias para que todo su alrededor se comporte de manera eficaz y sea abundante, de dignidad, autosuficiente, autosustentable, permanentemente. El movimiento reconoce el sufrimiento, angustia y desesperación de todos los seres humanos, sin embargo, reconoce que cada uno de los habitantes en esta tierra es directa o indirectamente responsable de lo que dice. Por lo tanto, sirva el movimiento Zeitgeist como luz o esperanza de que miles de seres humanos estamos buscando un cambio radical. Si amas al ser humano y reconoces tu interdependencia con la naturaleza, bienvenido seas al movimiento Zeitgeist. ¿Alguna propuesta, alguna indicación, algo que agregar más aparte de esto? Yo le daría, por ejemplo, que al unirte al movimiento Zeitgeist tendrás el apoyo de todos los seres humanos de diferentes lados del mundo que están buscando un futuro así. Entonces, como para que no se sientan solos. Aquí es donde vamos a platicar exactamente de cómo nos vamos a comunicar con las personas. Es muy fundamental, con lo que acabo de grabar, con lo que acaban de escuchar, es que no somos un movimiento revolucionario, por lo tanto no buscamos ninguna cosa subversiva, ni alentamos a nada subversivo, ni pretendemos nada que tenga que ver con violencia, ni tampoco atender con nadie, ni promovemos ningún tipo de idea que no sea más que pacifista. Por lo tanto, no es útil ni siquiera que nosotros ocupemos la palabra revolución, una mentalidad revolucionaria, un cambio de paradigmas. No es lo mismo tener una actitud revolucionaria. Esto puede conllevar a malas interpretaciones, por lo tanto, dejemos de lado esa palabra, tampoco las palabras radical, tampoco la palabra subversión, tampoco la palabra, ni siquiera la palabra cambio. Lo que buscamos es actualización, un avance en la conciencia humana. Siempre debemos ocupar las palabras que favorezcan a algo positivo, nunca al ataque, ni a la subversión, ni a la violencia. Palabras como estas, ya lo mencioné, revolución, subversión, ataque, cambio social, tumbar a gobernantes, tumbar al sistema, cambiar lo que tenemos. Pregunta, Daniel. ¿Algunas otras propuestas? Pregunta, Daniel. ¿En lo que ya es? Es el final donde hablabas de la parte de creencia. No se presta, no se entiende así como que a lo mejor es un rollo también sectario religioso. Aquí hay un buen ejemplo que dio Ricardo. Ocupemos palabras que no sean vagas, que no se malinterpreten, que sean de lo más técnicas posibles. Por ejemplo, cambiamos mucho la palabra de religión aquí. para generalizarlo hacia ideologías institucionalizadas. Suena bastante técnico, pero se entiende la base y la estructura de lo que no apoyamos. En el caso de creencias, cada quien puede tener su interpretación, y a partir de esto les recomiendo libros de gramática transformacional, les recomiendo el libro de Stuart Chase, La tiranía de las palabras, les recomiendo libros que traten sobre comunicación. Si la palabra creencia nos suena otra vez a que tenemos que tumbarle a alguien sus ideologías, va a llevar inmediatamente una reacción cognitiva, lo cual no va a escuchar. Por lo tanto, una sugerencia es: queremos actualizar las ideas de las personas. ¿Qué te parece? Me parece, me agrada. Lo que pasa es que cuando lo leíste, escuché que leías creencia, ¿no? Y pues así como que me metió así ruido. Entonces, a lo mejor cambiar, precisamente como dices, ¿no? Por otra palabra un poquito más amable. Mira, hay que ser como robots. Alguien por ahí lo dijo una vez: tenemos que decir todo lo que se entienda con una sola palabra, porque hasta decimos más amable, amable para quién. Entonces, o es amable para cada persona, ¿no? Entonces, busquemos todas las palabras que no se vayan a ser, que no sean ambiguas. Una palabra ambigua quiere decir que dentro de cada persona la puede interpretar como guste. Por eso que sirve la hipnosis, por eso que sirven muchas ideas religiosas, porque ocupan palabras así y cada quien automáticamente completa lo demás. Por lo tanto, esto es como una reflexión personal, y tenemos que hacer algo porque las personas nos demos cuenta, cada uno de nosotros, cómo ocupamos las palabras, porque la mayoría de la gente muy difícilmente solo lo van a manifestar físicamente. Y luego nosotros nos vamos a desconcertar cuando queremos dar una buena idea y resulta que somos atacados o agredidos o simplemente nos ignoran. Entonces tratamos de ocupar palabras que demuestren lo más objetivo posible hacia cosas concretas. A esto se le llama sustantivar. Muchas palabras que son verbos, la gente las convierte en sustantivos. Por ejemplo, la palabra amar, eso no tiene sentido porque cada quien lo entiende como quiere. Entonces, eso es un verbo y lo hacen como un sustantivo. Y no le puedes dar ningún significado porque no lo puedes ver. Por lo tanto, tienes que aclararlo. Más bien, Daniel. Aprovecho el silencio también para darle la bienvenida a José Luis Guzmán. Él también es de Veracruz, es un compañero de trabajo actualmente y pues también viene llegando. Bienvenido, José Luis. Bienvenido. Bienvenido. Ah, pensé que era el otro José Luis. Uno que he estado luego buscando. Pues, bienvenido. Lo que se te ofrece, por aquí estamos, en todo lo que te podemos ayudar. Y Daniel, otra vez se le cortó el internet. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Ya me di cuenta. Escuché. A ver, José Luis, intenta decirnos algo para ver si tu audio está correcto. Daniel ya se fue. Mejor tiene desconfigurado el micrófono. No, si no, en el chat, ahí en la parte de abajo, en la sala 2. Ahí donde estamos saludando todos. Puedes expresar por lo que gustes, preguntas, dudas. Adelante. Bueno, he tenido bastantes problemas con la conexión, pero ahí me escuchan otra vez, ¿verdad? Sí, se supone. Sí, sí. Bien, pregunta a Madreos: ¿cómo puedo saber que estoy usando las palabras correctas y precisas? Más que las palabras correctas y precisas, mira, la misma palabra correctas y precisas para quién. Hazte esa pregunta para todo lo que digas. Si hay para quiénes, está mal dicho. O no mal dicho, sino está mal expresado, porque la gente va a entenderlo como ellos gusten. Entonces siempre hazte esa pregunta. Y si hay muchas respuestas, es relativo. La opción sería ocupar siempre hablando que parezcan imágenes, como si estuvieras detallando lo que estás viendo, como describiendo, como narrando. De esa manera puede ser un poco más entendible. Pues Daniel, pronto si todavía grabamos o recortamos ahí. Grabarlo para que lo tengamos presente y nuevos miembros sepan lo que pretendemos realmente y como más objetivo posible. Pero bueno, parece que ahorita lo vamos a comentar aquí. Al fin estamos casi todos los coordinadores. Entonces, ¿puedes cortar la grabación, Zaira?